Estamos en el dial de la mañana, 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, sabrás que estamos ya en Semana Santa, sí, a partir de mañana con el día no laborable, después ya el feriado nacional y bueno, el fin de para disfrutar, relajarse. Y hay algo que no puede faltar, ¿no? Que es un símbolo, una tradición. Muy bien. Que es el huevo de Pascua. Tal cual, huevo de Pascua, sí, o el conejito de Pascua. También el conejito, totalmente, tradición de regalar y qué sé yo. Y también de tradición, creo que es una, para mí, ¿no? Un lugar también emblemático de la ciudad. Por supuesto. Estoy hablando de la confitería San Pedro, no sé si la tenés, seguramente que sí. Sí, por supuesto. La tenemos aquí al lado, aquí. Nosotros estamos al lado. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y está visitándonos justamente en los estudios de Radio Municipal Nélida Martínez, ¿sí? Dueña de la confitería San Pedro. Muchas gracias por venir, bienvenida. ¿Cómo estás, Nelly? No, muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, buenos días para todos. Qué bueno que estés acá compartiendo con nosotros y con la audiencia, Nelly. Bueno, ¿cuáles son las expectativas en torno a estas Pascuas, no? Con los huevos de Pascua que hacen tan ricos ahí en San Pedro. Y bueno, preparándonos con un poquito de todo, sí, huevos de Pascuas que tienen como para elegir. Tenemos desde los más pequeñitos, que es una medallita del Mundial, mirá, hasta el super huevo grande que regalamos nosotros. Si adivinas el peso, te llevas el huevo grande. Muy bien. ¿Este año está vigente el sorteo? Sí. Bien. Lo regalamos todos los años. Muy bien. Y después preparándonos también con empanaditas de vigilia, que eso se van a vender el día jueves y viernes. Son de hojaldre, se hacen de atún, de humita y de verdura. Que debo decir que son un golazo, que no se las pierdan porque es algo de otro mundo. Se las muy recomiendo. Bien, ahí tenés para un plan. Vas, buscas el huevito y te llevas las empanadas. Excelente. Tal cual. Nelida, ¿cómo van a estar, bueno, más allá, cómo están las ventas, cómo lo ves de ahí del Pascua y cómo van a estar trabajando este fin de semana? Mira, este fin de semana vamos a trabajar todos los días, día jueves, viernes, sábado y domingo. También a eso le agregamos las roscas de Pascuas, que hacemos la tradicional y después se hace la rellena con pasta de almendras. Qué rico. Esa es la, Nelly, la vienesa, ¿no? Es la rosca vienesa, exactamente. Bien. Muy recomendable. Sí, ya lo creo. ¿Qué es lo que pide la gente, no? Más allá de lo tradicional y vienesa, ¿te han pedido así alguna cosa rara o en particular o siempre la gente es más de lo clásico? No, la gente es más de lo clásico. Sobre todo esperan mucho las empanadas para Pascuas. Sí. Totalmente. Tenía razón. No, sí. Exacto. Así que bueno, ahí están las ventas. Bueno, ¿y cómo ustedes, digamos, más allá de lo que es ahora Pascuas, cómo trabajan durante el año para ir para comentarle un poco a acá a los oyentes? Bueno, durante el año también se trabaja de martes a domingo. Tenemos cerrado los días lunes. Y bueno, tenemos variedad en facturas para ofrecer. Postres, porciones, lo que se les ocurra en dulces, alfajores, y siempre vamos agregando algún artículo nuevo, porque la pastelería es muy amplia como para seguir agregando productos. Sí. Nelly, y también, por ejemplo, ofrecen desayunos sorpresas o ese tipo de servicios, digamos, de agasajos. Sí, hacemos desayunos artesanales, se hacen meriendas, tortas para cumpleaños también, servicios para cumpleaños. En realidad no tenemos lo que es el servicio de mozos, pero sí, lo demás se prepara todo. Tal cual. Sí. ¿Hace cuánto, ya cuántos años son ya de la panadería? Creo que sea, como dijo Gaby, el clásico de Santa Rosa, que es la confitería San Pedro. ¿Cuántos años son ya? Que nosotros estamos, va a ser ahora el primero de mayo, 34 años. Mira. Qué increíble, la verdad. Yo me acuerdo que era chiquita y yo iba a la, a la panadería, sí, a buscar la factura. Nelly ya me conocía, iba yo, sí, ahí 34 años, así que la verdad que de trayectoria, y bueno, la verdad que ya, como dijo, estamos ahí hablando, es un clásico de la ciudad. Sí, la verdad que sí. Nelly, volviendo al tema de Pascua, bueno, ahí lo mencionábamos, ¿no? Que está el sorteo. Contar a la gente cómo pueden participar, y también lo loco esto de que adivinen, ¿no? ¿Cuánto pesa ahí el huevo de Pascua? Sí, es medio loca esa idea de el adivinar el peso, sí, pero la gente se engancha mucho, sí, y año tras año, sí, cada vez vienen como con más... ganas, quieren participar. Quieren, sí, participar, sí. Sí, o más exactitud, me imagino a alguien pasando todos los días. Se lo quieren llevar. Claro. Mirándolo, sí, viste, mirándolo de cerca. Todos los días hasta que pasa que todos los años le cambiamos siempre el relleno, porque el tamaño es el mismo. Ajá. Pero al cambiar lo que lleva adentro, claro, varía el peso. Claro. Bien, y solo tienen que acercarse, ya dejar el peso y así con quedan. Con tu compra podés, así te compres una facturita, lo que fuere, bien, podés anotarte en el sorteo del huevo. Excelente. El sábado a la tardecita, uh-huh, nosotros estamos llamando para que el domingo de Pascua lo tengan en, claro, la mesa familiar. Sí, claro. Sí. Nelly, bueno, para reservar, si no, lo que sean los... ahí lo contabas, ¿no? La rosca tradicional o la rosca vienesa, también se puede hacer por reservas o acercándose también a la confitería. Las roscas, sí. Bien. Tomamos reserva. Excelente. Y estamos haciendo todos los días. Perfecto. Muy bien, excelente. Perfecto. Te cambio un poquito de tema porque lo seguía el año pasado, sobre todo con el Mundial. ¿Cómo fue la experiencia mundialista, ¿no? Porque veía que estaban con los sorteos también del mate, preparando todo. Bueno, me acuerdo con el primer partido, el debut de la selección, que fue a la mañana tempranito. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? Y buenísima. La verdad que todos esperamos el Mundial y lo disfrutamos y lo pudieron compartir con la gente. Lo compartimos, uh-huh, sí, muy con los clientes, con la familia. En realidad nosotros cuando los partidos se jugaban a la tarde estábamos trabajando porque, claro, era horario de trabajo. Uh-huh. Ya, es pero donde la compartimos gente mucho con, sí, los clientes, sí. Sí, y sí. Y sí, además hicimos un regalito lindo que era el mate del, sí, que me acuerdo del que Mundial la con las, en un ratito, con, sí, las medias lunas. Sí. Estuvo buenísimo, sí, una, sí, experiencia, sí, re linda. La verdad, ah, que sí. Nelly, bueno, con todas las expectativas, me imagino ahora para Pascua, como siempre lo decíamos, ¿no? Que es un clásico, creo yo, así que con el sorteo también, y bueno, a ver quién es el afortunado o afortunada que le pega ahí justo al peso exacto del huevo, que lo va a poder disfrutar entonces el domingo. Sí, aunque no sea el peso exacto, el que esté más, mira, aproximado, ah, mira, se lo lleva. Ah, bien. Claro, alguien lo lleva, sí o sí. Sí, bueno, es cierto. Vas a tener que ir a ver, fijarte. Yo paso bastante seguido. ¿Y lo mirás? Sí. Pero se lo voy a dejar a la gente ahí. Está muy bien que la gente participe. Afortunado o afortunado, está bueno, porque hay que tener ojo para justo pegarle ahí el peso exacto. Pero bueno, está buenísimo que sea el más aproximado. Nelly, muchísimas gracias, como siempre, por venir en esta oportunidad a los estudios. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y felices Pascuas para ustedes y para todos mis clientes. Tal cual. Que tal lo cual pasen lindo. También para vos, felices Pascua. Y bueno, para toda la gente que trabaja ahí en Confitería San Pedro, como siempre, que también atienden con la excelente onda, bueno, como siempre, como hace años. Tal cual. Negocio familiar que siempre es muy, exacto, agradable visitar. Exactamente. Gracias, Nelly. Gracias a ustedes. Sí, realmente tenemos un equipo formidable, uh-huh, tanto los empleados como mis hijas que me acompañan. Sí. La presencia nuestra está siempre. Tal cual. Y el agradecimiento también. Gracias.